Y en esto entonces decías, bueno, que les van llegando información. ¿Quiénes escriben la revista y cómo se puede hacer para acceder a la revista y para aportarle también? Bien, la revista, el sitio, digamos, la encuentran como revistalajusta.com. Después tiene el Twitter, que es @lajusta, creo que es, y la página, la fanpage, que es Revista Cultural La Justa. Es naranja, como el loguito de la revista. Y nuestro correo es revistalajusta@gmail.com. Esas serían como las vías de comunicación. Por lo general, entran por el correo, gente que nos escribe y nos pregunta, hacemos tal cosa, podemos participar o podemos enviarle una gacetilla. Por la fanpage, también mensajes. Y después... el programa donde funciona el sitio digital, digamos, se llama WordPress, que es el que usa la mayoría de sitios digitales. WordPress, a la vez, dentro de sí mismo, digamos, dentro de ese mismo programa, tenés como seguidores de WordPress, que son la gente que tiene otros blogs o otros sitios. Entonces, al ir subiendo notas, es como una pequeña comunidad y ellos mismos te van dando sus me gusta. Claro. O te van calificando con diferentes estrellas si les pareció interesante o no el contenido que vos estás proponiendo. Desde ahí ya tenemos un montón de gente, desde la primera edición, por ejemplo, que nos empezaron a enviar. Lo bueno de eso es que gente que es de Ecuador, no sé, de España, de un montón de lugares, entonces nos empiezan a enviar sus producciones. Que es más que nada para la parte, para una sección que se llama En Palabras, que es como la parte literaria de la revista. Hemos tenido, bueno, que participan en esa sección, después en otra que se llama Informes, que lo que se intenta mostrar ahí es el trabajo que hace cada artista o cada referente, pero contado desde su propia voz, digamos. Cómo empezó su carrera, todo, hasta llegar al día de hoy. Y ahí también ha participado gente de WordPress que nos ha enviado, nos ha dicho, no sé, un bailarín, era de danza clásica de México, no, de Colombia. Nos envió, bueno, videos, un montón de cosas, y después armamos eso para contar el trabajo que él hacía. Y después, bueno, gente de acá, un montón, mucha gente de centros culturales. Teníamos una sección que fuimos publicando más o menos los centros culturales que podíamos encontrar acá. También salió el de La Lagunita. Y entonces después, cuando lo vieron publicado, les llegaba la publicación, nos empezaron a enviar. Entonces así fuimos armando como los pequeños contactitos, digamos, claro, con la gente de cultura de acá y con la gente que quiere escribir. Por lo general siempre nos llegan esto al correo. Y bueno, y si no, directamente en la misma revista podés dejar comentarios, que también nos pasa, a veces nos dejan comentarios. Nosotros les escribimos y bueno, y vemos de qué manera podemos ir publicando lo que ellos necesiten. O por ahí ayudarlos, por ahí nos preguntan de alguna actividad o de algún centro cultural, los horarios y eso. Y entonces ahí vamos comunicándonos, digamos, a través de las redes. Bien, y o sea que entonces no nos llega, no llega solamente información de lo que sucede acá, de la agenda mendocina, sino que también te podés enterar a través de La Justa de las experiencias, de las vivencias, y podés acceder también a lo que está realizando artistas de distintas otras partes del mundo, estamos hablando. Sí, por suerte sí. Eso es lo más lindo o más característico de la revista. ¿Qué es eso? Lees sección agenda, lo que se dice agenda no tenemos en la revista. Sí tenemos dos o tres notas de lo que se va a realizar en la semana. Entonces, claro, si hay una obra de teatro, bueno, eso. Se cuenta de qué se va a tratar la obra de teatro, cuánto es la entrada y dónde la podés ver. Como ese tipo de notas, sí. Y después de ahí, en más, entrevistas a realizadores, a productores, a gente que esté relacionada con el ambiente artístico y cultural. Después, bueno, esta sección de letras, otra sección que se llama La Pared, que es solamente fotos, digamos, comunicación gráfica. Que es la pintura, sería la pintura en los muros o la comunicación a través de los muros. Otra sección que es solamente de música, que se llama Escucha, y ahí subimos videos o que nos mandan bandas, ponele videos nuevos. Bandas, hay una cantidad impresionante. Muchísimas. Entonces nos mandan por ahí un video para difundirlo, lo subimos. Una de esas bandas fue Meridian Reggae, que nos envió hace bastante. Y bueno, y ahora siempre nos mandan el nuevo material y nosotros lo subimos ahí a la revista. Y después, si no, que nosotros vemos que alguna banda que ya es más o menos más conocida, saca material nuevo, lo subimos ahí claro. también a esa sección. Entonces tenés eso, tenés secciones donde puedes leer qué se va a hacer, secciones donde puedes conocer más a algún artista, la trayectoria, otras en donde solamente escuchas música o ves imágenes. Es como así, más o menos variadito. Por ahí, si no te gusta mucho leer, te metes a ese otro tipo de sección, claro, y ahí vas también conociendo.